Hola, buenas tardes todavía, ¿no? Son las 8. Bueno, mi primera pregunta, quería preguntarle al señor alcalde si el tema de la carretera, de la variante, ¿había alguna novedad? ¿Ha tenido usted alguna noticia al respecto de si se va a arreglar, cuándo, etcétera? Había un compromiso por el delegado territorial en hacer estudios sobre ese tema. No podía contactar directamente con él, pero como digo, sí la presidenta de Mancomunidad, porque estuve comentando el tema de carretera, sí hizo la semana pasada una gestión, esta semana, ¿verdad? Y sí le habló de que desde la Delegación Territorial de Obras Públicas se estaba buscando una partida de urgencia para que se inicie cuanto antes el arreglo de las carreteras, tanto de Tabizna como del Mojón. Estoy a la espera de que me conteste sobre el informe de la variante. Porque también comentó usted el tema del puente de Tabizna, ¿no? ¿Está afectado algo por alguna zona? El puente de Tabizna ahora ya se ha realizado y está solucionado. Sí, me imagino que había unos pivotes, ¿no? Por ahí ya no están, está arreglado, imagino que será ese el arreglo, ¿verdad? ¿A qué se refiere? El problema que allí existía es que por la parte derecha, conforme vamos de Urique hacia el bosque, en el tramo a la entrada del puente había un socavón importante, pero ese tema lo han solucionado y aquello ha quedado perfectamente en condiciones. Perfecto, me alegro y seguimos rogando desde el Partido Andalucista el tema ese de la variante, que ya se va alargando en el tiempo y viene el mal tiempo meteorológico y cada vez estará peor. Aparte, bueno, de la mala imagen para los visitantes ahora de cara a la campaña de otoño, Navidad, que es cuando la sierra recibe un poco más de visita. Quería también comentar el tema del Belén viviente. ¿Saben fecha y en qué va a ayudar el ayuntamiento, va a colaborar, en este caso el ayuntamiento de Urique? Me comunicaron la semana pasada que estaba prevista su realización para el día 14 de diciembre. Y si no, pues puede utilizar, si en caso de que llueva, como otros años, puede hacer uso del siguiente fin de semana antes de las vísperas navideñas. Y la subvención, bueno, colaborar en este caso igual que todos los años, en lo que ellos nos soliciten, módulos, puntos de luz, etcétera, etcétera, y con la subvención que se les da anualmente por presentación de proyectos de participación ciudadana a todas las asociaciones que ya se va a proceder al pago porque faltaba la firma de la presidenta de Federación. La Plaza de la Verdura es una de las asociaciones que están federadas. Entendemos que es un acontecimiento que se debe de promover por parte del ayuntamiento, que tiene una trayectoria ya de muchos años, que atrae mucho turismo y que es algo que se debe de fomentar desde el ayuntamiento para que no se pierda esa tradición, porque se sabe el trabajo que realizan particulares sin ningún ánimo de lucro y después el dinero que se recoge va destinado siempre a fines benéficos. Entonces, tanto por el impacto turístico que tiene como por la finalidad, y más en esta época de crisis que la gente lo está pasando tan mal y los colectivos, etcétera, pues vamos a seguir apoyándolo en todo lo que necesiten. ¿Y la cuantía económica me la podría decir, por favor? La que se le ha asignado este año por presentación de proyectos creo que asciende a 1.500 euros. Y eso no engloba solo el Belén, es digamos anual, ¿no? Para todas las actividades realizadas. Lo de las tardes de novena, todo lo que ellos tienen. Vale, perfecto. Y quería también comentar, en las redes sociales vi una noticia de que había visitado el yacimiento de Ocuri el presidente de Diputación, ¿no? Creo, y alcalde de San Fernando. Y porque iban a ser concedido una subvención, quería un poco que me lo comentara y en qué se va a emplear. Bueno, pues como yo siempre digo informando en estos plenos, pues la verdad es que estamos intentando la puesta en valor del yacimiento de Ocuri. Se hizo el proyecto cuando se cayó la muralla ciclópea, se hizo el proyecto de restauración, tanto la de la obra civil como el proyecto que acompaña al proyecto arqueológico. Se aprobó el 29 de abril, no llegó la comunicación de que estaba aprobado todo y, claro, ahora faltaba la financiación. Obviamente, la financiación estaba metida en los presupuestos de este año. Como no están aprobados, no se puede disponer del dinero. También queríamos hacer un vídeo en el que se recrea lo que sería, pues, la ciudad de Ocuri en su esplendor, cómo estaría hace 2000 años, ¿no? Queríamos hacer ese vídeo para proyectarlo después de la visita. Entonces, bueno, estuvimos hablando con Diputación, pidiendo, pues, alguna ayuda económica para la puesta en valor del yacimiento. Y entonces, afortunadamente, nos dieron la buena noticia de que dispondríamos de en torno a 20-25 mil euros para ayudarnos de alguna forma en la recuperación de la puesta en valor de la ciudad romana de Ocuri. Entraría lo que es el audiovisual, entraría mejor la señalítica o entraría lo que es el arreglo de la muralla si no tenemos el presupuesto aprobado para que se pueda llevar a cabo las obras. Tristemente, no tiene nada que ver con lo que son las estructuras, pero sí es verdad que también se ha producido un derrumbe o un desprendimiento de un trozo de montaña, vamos, y ha cubierto gran parte de lo que es el camino por encima del mausoleo. Y entonces, bueno, tenemos que ir a arreglarlo, a limpiarlo, a hacer un roca bastante grande que va a haber que llevar un martillo de estos neumáticos para romperlo y después quitar los trozos. Y también hemos visto que hay alguna que otra también trozo de la montaña, sobre todo cuando se accede o se cruza lo que es la muralla, donde está ahora mismo la escalera de madera, que hay como una pared de piedra, de roca. Y parece que hay un trozo también que corre peligro. Entonces, también se ha escrito a Diputación para que vengan técnicos especializados en lo que son las rocas, ¿no?, digamos, y que ellos determinen cuán peligro están, en qué peligro están, ¿no? Y si tienen que en algún momento actuar para quitarla antes de que se caigan, pues que lo hagan. Y entonces, bueno, porque una vez que se abra el yacimiento, obviamente tiene que tener todas las condiciones de seguridad, pues que marca la ley, para que los visitantes puedan acceder a él sin ningún peligro, y estamos en eso. Entonces, consistiría en eso, ¿vale? Bueno, pues lo que veo que espero que el lunes se aprueben los presupuestos, se llegue a un acuerdo para aprobar los presupuestos, para que se puedan realizar todas las mejoras, tanto esto como otras. Quería también comentar, hace dos viernes se inauguró el Museo Taurino en la Plaza de Toro. Quería preguntar si esto es en una iniciativa, lo que es del particular del bar, o el ayuntamiento tiene alguna colaboración o algo que ver, o en qué consiste más o menos. No, el ayuntamiento no tiene nada que ver, es un museo particular. Simplemente el ayuntamiento ha colaborado que nos pidió que si podía utilizar para colocar lo que era la publicidad, ¿no?, del evento, y después nada más, simplemente en la entrada allí había un socavón, arreglar socavón, nada, vamos, todo corre bajo el restaurante, vamos, el dueño de que el museo es privado, el museo de él. Perfecto, aclarado, no hay problema. Quería también comentarle que si está trabajando y en qué un poco va a trabajar lo que es la campaña de Navidad. La campaña de Navidad, ¿en qué va a consistir y si lo está trabajando y qué es lo que se tiene previsto? Estamos en ello, estamos trabajando ahora mismo. Lo primero que hemos hecho es pedir presupuesto a las distintas empresas para lo que es las carrozas de Navidad, ¿no? Nos están mandando presupuesto y a raíz de ahí, en el momento que tengamos ya claro, ¿no?, estudiar los presupuestos, seguramente este año se va a reducir las carrozas, son 5 carrozas, serán 3 carrozas, y estamos empezando a trabajar por ahí. Ahora mismo no te puedo decir todavía, porque esta semana sí, todavía quiero sentarme para ver si se va a hacer algún evento más, lo que es en Navidad, lo que la campaña, pero en principio todavía no. Ya la próxima vez te iré diciendo lo que se ha hecho durante este mes de noviembre, ¿vale? ¿Y lo que es la elección de los Reyes Magos va a ser igual? ¿Uno por sorteo, otro por...? Es otra cosa que tenemos que ver y que tenemos que estudiar. Todavía no está decidido nada, ¿vale? El taller de teatro que corresponde a la Concejalía de Juventud, que me ha empezado, ¿cómo se está desarrollando? Que me cuente un poco cómo se está desarrollando, si ha empezado y cómo se está desarrollando, si está todo bien. Bueno, el conocimiento que tengo del campaña de taller de teatro, que se está impartiendo con total normalidad. La verdad que los chicos están muy contentos con el con la acción, al mismo tiempo que es formativa, también es lúdica, ¿no? La verdad que tiene buena expectativa, de luego. Quería preguntarle también por el tema de, ha comentado usted, lo del curso de alemán o taller de alemán. ¿Qué requisitos se ha puesto para los participantes, para los alumnos? ¿Qué requisitos tienen que tener los alumnos para participar en ese taller? ¿Requisitos académicos te refieres? Ejemplo de edad, de académico, lo que se haya puesto. Sí. Requisitos solamente la edad de entre 16 y 30 años. Bueno, hace falta, bueno, si alguno quiere partir por lo que sea el curso y no tiene esa edad, pues tampoco es... Lo que sí te puedo decir es que tenemos muy buena aceptación y tendremos que plantearnos hacer otro curso de taller de alemán. Porque si se sobrepasan, no sé si hay 15 plazas y hay más solicitudes que plazas, ¿cómo se va a gestionar eso? ¿Por orden de llegada? Sería por orden de llegada, claro. Por orden de llegada. No, vamos, yo pienso que ahora mismo, como está el mercado laboral, lo del taller de alemán es buena iniciativa, creo que está muy bien. Y otra pregunta que le quería hacer, con los gatos que se recogen, ¿qué se hace? Ya, por curiosidad. Bueno. He pintado que sí. Han recogido varios gatos en varias... Los gatos los recoge una empresa... dedicada al tema de recogida de animales y eso, ¿no? Trabaja con mancomunidad y los llevan a unos centros donde le darán salida porque alguno los quiera o no sé lo que harán con ellos, los mantendrán hasta cuando puedan. Otra cosa. Quería preguntar sobre el aparcamiento del Instituto de los Remedios, lo que es el pabellón. Ya definitivamente está cerrado, no se puede llegar a ningún acuerdo, ¿cómo está el tema? Pues bueno, ahora mismo hemos mantenido distintas reuniones, tanto el alcalde, el director y yo, y ahora mismo prácticamente era una necesidad del instituto porque tenía mucha afluencia de alumnos este curso y por lo menos este curso va a seguir cerrado lo que es aparcamiento. Si el año que viene disminuyese, pues intentaríamos de llegar a otro acuerdo como anteriormente. Pero ahora mismo lo que es este curso escolar, casi con toda certeza que va a seguir así. ¿Y julio, agosto y septiembre se contaría con ello? Sí, eso es una de la alternativa que nos queda y que habíamos hablado en otras ocasiones. Solamente lo que tenemos que llegar a un acuerdo con el director, pero no creemos que vaya a haber problema para esos meses. Quería preguntarle también por el tema de en la pista de fuera del pabellón. Me han comentado que hubo un accidente por el mal estado de la pista y a cosas se cerró la pista porque no estuvo habilitada. No sé si tiene conocimiento. Sí, tengo conocimiento de que ha habido algunos resbalones, pero de que se haya cerrado no se sigue alquilando con normalidad. Y de hecho, pues precisamente esta mañana ya han empezado lo que son la limpieza, porque estábamos pendientes de una nueva pintura, ya se había hecho anteriormente un limpiado, ¿no? Y ahora mismo, pues, un limpiado era más que nada como un pulido, ¿no? Un pulido de la pintura anterior. y estamos a expensas de hacer la segunda fase, que ha empezado esta mañana ya a limpiar y muy brevemente va a terminar de estar pintada. Quería comentar pues, el tema del cementerio por el día 1 de noviembre, ¿no? El Día de los Difuntos. ¿Qué horario va a tener y qué arreglo se ha hecho de cara a esta festividad o esta celebración, vamos, de efeméride, digamos? Lo que es de arreglo que me corresponde por jardinería, lo que se ha hecho una limpieza, ¿no? Y plantar los crisantemos como todos los años, ¿sabes lo que es el arreglo de jardinería? Una limpieza y plantar. ¿Y después el horario? El horario fue, mira, el 28, 29, 30 y 2 de noviembre estaría abierto de 8 a 1 y de 3 a 7. El 31 de octubre de 8 de la mañana a 7 de la tarde ininterrumpidamente. Y el 1 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche ininterrumpidamente. ¿Y el 2 de noviembre? No se ha dicho, presidente, que es igual. Gracias. El tema del archivo que se estaba arreglando, se estaba trasladando, ¿cómo va ese traslado, ese arreglo? Pues lo que te puedo comentar, yo no he pasado porque estuve al principio cuando comenzaron, ¿no? Y lo primero que han hecho es llevarse mucha documentación de aquí del ayuntamiento porque estábamos colapsados con la documentación que teníamos abajo en el sótano. Y sé que están trabajando en ello, pero no he ido últimamente, pero vamos, están trabajando en él, ¿vale? Tenía también conocimiento, ¿no?, de que se ha creado una asociación de carnaval o carnavalera con las diferentes agrupaciones y demás. ¿Esto va a afectar de cara a las reuniones con la gente del carnaval para hacer esta fiesta o si le ha llegado a usted algún tipo de información? No sé si afectará lo que son las fechas del carnaval, exactamente no lo sé porque yo con ellos no me he reunido. La reunión que mantuvieron ellos no me comunicaron nada, no sabía exactamente qué día era, no tengo conocimiento de lo que hablaron allí. Pero sí he tenido la oportunidad de hablar con algún componente de algunos grupos porque le manifesté, estuve hablando con la técnico, con Eva Río, que me gustaría crear la comisión también de carnavales y le dije que íbamos a empezar a trabajar en breve y hablé con algunos componentes y lo vieron factible y muy viable. Entonces, también es otra cosa que estamos ahora en proceso y seguramente lo haremos, crear una comisión de carnaval. Y el tema, ya que ha hablado usted de lo de la comisión de carnaval y demás, del tema de comisión de feria, que se habló también en una moción que presentó el Partido Socialista y demás, ¿hay alguna novedad al respecto? ¿Va a trabajar el tema de la feria? Por supuesto, lo que pasa es que con el tema de feria tenemos tiempo suficiente, ¿no? Lo que más nos prioriza ahora mismo son los reyes y los carnavales y posiblemente nos sentaremos y hablaremos de esa comisión de feria y estudiaremos, ¿vale? Vale, en principio nada más. Muchas gracias.